Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Por ayer favor. Presentó un libro, por eso lo estamos aplaudiendo. A ver, ídolo. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido. Fue mucha gente y muchos oyentes. ¡Qué bueno! Y yo tuve que presentar, por ejemplo, cuando se me presentó Ana de Villa Crespo, yo después la presenté a Lili de Caballito. Entonces, bueno. Estábamos de presentaciones. Así que estuvo haciendo ahí. Y me olvido de algunos oyentes. Que y hay que cuidarlos, de verdad. Hay que cuidarlos, sí, sí, sí. De a uno hay que cuidarlos. Así que. Ana, además, bien. Es una oyente de fierro, realmente es muy atenta. Tiene un espíritu crítico, viste, tenés que hacer bien las cosas. Pero nos encanta que nos acompañe. No, está bien y agradezco al Centro Cultural de la Cooperación. Estuvo lleno. Sí, estuvo bastante completita la sala. Sí, yo tuve, lamentablemente me desocupé muy tarde y tuve repercusiones porque un par de amigos habían ido y me dijeron, no sabes, Santiago exultante, la sala llena, la gente con una buena onda infernal. Así más que, de 100 personas. No, más de 100 personas, no porque no es una sala, pero más o menos tiene. Más o menos, 100 personas. No, 100 tiene. Sí, es una sala de 100. Sí, por ahí andas. Ah, bueno, entonces. Entonces, por favor, no se ponga mimoso. Bueno, todo muy lindo. Le agarró un ataque de pudor. Hasta el próximo libro. Pero qué barba. Que bueno, es la semana suerte. Que viene. Mucha suerte con el libro, Varela. Bueno, gracias. Graciela, ¿cómo está? Toda brillosa. Pero muy bien, muchas gracias. Sí, ¿cómo se vino, Graciela? Un brillo. Es un caramelito. Estamos comunicándonos. Yo no quiero opinar de porque soy pésimo como modisto. Iba a decir, ¿la tela es satén? No. Sí, satén. La acertaste, es satén. Satén verde agua. Verde agua, muy lindo. Muchas gracias. Estamos comunicándonos con los amigos de Argentina Tiene Historia a través del 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y nuestro blog argentinatienehistoria.blogspot.com para que puedan escuchar programas anteriores y dejarnos mensajes. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en Argentina Tiene Historia? Luminoso vacío, la sombra se acorralado, espero. La luz me encuentro mirando. Este blanco infierno, sabes bien, casi tanto como yo, que un naufragio más me convertirá en estrella. El tema del día. En Argentina tiene historia. barcos hundidos, historias de mares agitados y peligrosos, naufragios que en unos casos fueron tragedias y en otros, aún sin víctimas, provocaron tensiones internacionales y crisis política entre los argentinos. No solo naufragaron grandes buques, sino que estuvo a punto de naufragar hasta la neutralidad argentina ante la Primera Guerra Mundial. Porque no en todos los casos de estos hundimientos la fatalidad es la que tuvo la culpa, sino que fue causas humanas, pero provocadas deliberadamente. Un torpedo, por ejemplo. Por ejemplo, un torpedo. Esa es una causa humana. Una causa humana puede ser... una deliberada. En este caso es deliberada. Deliberada. Deliberada. Causa deliberada. Humana deliberada, deliberada. O un, efecto colateral. O sea, el deseo de hundir el barquito, para sí. decirlo en criollo. Bueno, barcos hundidos hoy, esta historia de mares agitados y peligrosos en Argentina tiene historia. La historia de la radio pasa por Nacional y la del país. Y la del país. Por Argentina tiene historia. Si hubo, pam, pam, pam. Si hubo y hay una travesía histórica en el Río de la Plata, es el trayecto en barco Buenos Aires-Montevideo y viceversa. Este viaje, por la distancia a recorrer, solía hacerse de noche. Se embarcaba hacia las últimas horas de la tarde y se desembarcaba en la otra orilla a la mañana temprano. Hasta hace no muchos años, yo lo hice este viaje un par de veces inclusive, el viaje se realizaba en barcos de madera de un par de pisos del tipo de los que navegaban por el Mississippi. Los más antiguos eran propulsados con ruedas laterales, los más modernos luego a hélice y últimamente, bueno, ya son barcos que no tienen nada de madera. Sí. Se los conocía como el vapor de la carrera. Carrera significa línea regular de navegación, por eso se llama carrera, no porque corran carreras, sino una carrera es una línea normal, habitual entre dos puntos. Este servicio del vapor de la carrera ya existía en el siglo XIX y la historia de uno de ellos, el América, transcurre en el trágico año de 1871, donde la fiebre amarilla había dejado más de 20.000 muertos en Buenos Aires. La noche del 23 de diciembre, víspera de Navidad prácticamente, salían del puerto de Buenos Aires dos barcos. El América, que pese a operar desde Argentina, llevaba bandera italiana por ser su propietario el capitán del mismo Bartolomé Bossi, y el Villa de Salto, de bandera uruguaya. Ambos barcos eran seguros y lujosos, sobre todo el América, y en sus primeras clases solían viajar las familias más acomodadas de ambas orillas. Aparentemente, para subir a bordo no había mucho formalismo, aparte era un viaje muy común. Los que llegaban sobre la hora sacaban sus pasajes arriba del barco. Incluso si un pasajero, por ejemplo, se encontraba en el puerto con un amigo que viajaba en la otra nave, podía decidir ahí mismo cambiar de embarcación para ir juntos. Tal fue el caso del señor Luis Viale, que tenía pasajes para el Villa de Salto, pero se encontró con un conocido que iba en el América y terminaron embarcándose juntos. El destino a veces no suele hacer estas jugarretas. Como el América era más rápido, el Villa de Salto salió a las 18:30 y el del capitán Bossi lo hizo media hora más tarde, a las 19, llevando aproximadamente, porque no hay coincidencia en el número, 220 pasajeros a bordo. Aquí aparecen las primeras contradicciones en los relatos. Según el diario La Prensa del 27 de diciembre, el América forzó su caldera para alcanzar y superar al Villa de Salto, cosa que hizo a la altura de San Gregorio. Para otros, esto no tiene sentido porque el América era naturalmente más rápido y carecía de lógica llegar antes de madrugada a Montevideo cuando el puerto estaba aún cerrado. O sea, tenían que hacer una travesía tranquila. Si bien las causas no están claras, se habla con cierta insistencia de sabotaje. Lo cierto es que entre la 1:30 y las 2 de la mañana, la caldera del América comienza a incendiarse y la llama se extiende, dividiendo al barco en dos, impidiendo pasar de la proa a la popa. Lamentablemente, con el incendio y el peligro cierto de naufragio, comenzó el caos. Dicen que había dos botes solamente y que uno de ellos fue tomado por la tripulación, que rápidamente se puso a salvo. Chau, nos vamos a otra cosa. Demás, chau. Que, chau. Al detenerse el América, el Villa de Salto lo pasa, que venía atrás, lo pasa a 200 metros, pero no se da cuenta de lo que está sucediendo, pese a las señales. Los barcos aún no tenían radio. Y sigue su curso. O sea, en lugar de parar, sigue. Recién después se enterará, pegará media vuelta y regresa para colaborar con el rescate. Pero hubo historias, algunas raras y otras conmovedoras. Darío Bécar estaba en el agua con su pequeño hijo en brazos cuando apareció un sujeto con un puñal para intentar sacarle el salvavidas. Ambos forcejearon, Bécar fue herido, pero en la lucha perdió a su hijo, quien se ahogó. Hubo un caso de disciplina y sangre fría sajona que vale la pena contar, que fue comentado por toda la prensa del momento. El comerciante Augusto Roll ordenó a su mujer, así bien alemanote, ordenó a su mujer y a sus tres hijos que permanecieran en el camarote mientras él buscaba salvavidas. La consigna era o se salvaban todos o se morían todos. Regresó con los salvavidas. Llevó todos a cubierta, él se tiró primero y le ordenó a su hijo mayor de 14 años que lanzara a su madre y al resto de la familia, que él los recibía abajo, los esperaba en el agua. Así lo hicieron, nunca se separaron y los cinco se salvaron. ¿Qué tal? Bueno, la disciplina, ¿qué tal? La disciplina sajona. Pero el caso emblemático de esta tragedia fue el de Luis Viale, un rico comerciante, miembro prominente de la masonería, de 55 años, que al ver que Carmencita Pinedo, la joven esposa de Augusto Marcó del Pon, no tenía salvavidas, le cede el suyo, salvándose ella, que estaba embarazada, y pereciendo Luis Viale ahogado. Aquí también hay varias versiones, algunas con toques románticos. Una de estas dice que Carmencita y Augusto estaban abrazados en el agua, ambos sin salvavidas. Aquí otros agregan que él ya estaba muerto, el marido, y que Luis Viale se acerca nadando, se saca el suyo y se lo entrega a la vez que dice: «Señora, usted es demasiado joven para morir, yo ya he vivido bastante». Dicho lo cual, saluda, le desea feliz Navidad y se hunde. Esto será todo gentleman. Con el final esto, y todo esto, elegante. Sí, todo, esto era. Si no, Nevero, ven trovato. Si no, Nevero, ven trovato. Pero lo que aparece como más real es que Carmencita y Augusto estaban en cubierta, no en el agua, en cubierta. Augusto se lanza primero al agua, pero de inmediato desaparece, y en eso llega Viale, y al ver a la mujer sola, triste, abandonada, y a esa altura ya viuda, le da su salvavidas, y ella después se arroja al agua. Sea como fuere, toda la prensa rescató el episodio, y cuenta Jimena Sáenz que hasta se cantaron coplas que decían: «El señor don Luis de Viale su salvavida entregó, todo por salvar la vida de Carmen Marcó del Pon». Ah. Como afirma Balmaceda, Viale salvó a dos mujeres, a Carmencita Pinedo y a Carmencita Sisi Marcó del Pon, que pudo nacer ese 8 de julio. Por una colecta popular se hizo una estatua de Viale en actitud de lanzar un salvavida al agua, no el real, sino el redondo, el que tiene más pinta de salvavidas. Ajá. Porque el otro para una estatua no da salvavidas real. No da salvavidas. No, no da salvavidas. Ahora parecía un aparato de radio. Claro, no da. Salvavidas da la rosca redonda. Esa da salvavidas, ¿no es cierto? Esa estatua se erigió en la costanera al sur, donde él está de cara al río en actitud de lanzar el salvavidas al agua. El resultado final de la tragedia no se sabe bien. Hubo 87 sobrevivientes, entre ellos solamente 6 mujeres, lo que da a entender que la caballerosidad de don Luis fue casi una excepción. Claro. Pocas mujeres. Pero vos hablaste de 220 pasajeros. 220 pasajeros se salvaron a 87, pero no es seguro que fueran 220, porque la gente subía, a último momento no había controles. Un último detalle. Un buen día la estatua de Luis Viale desapareció de la costanera, que estaba ahí desde principios de siglo, o desde fines del siglo XIX. ¿Qué había pasado? Había pasado que el intendente Cacciatore, José Rompotodo, se ve que no le gustaba y se la llevó. ¡Chau! Menos mal que no fundieron el bronce y años después la encontraron arrumbada una mujer en un depósito y hoy está nuevamente en su lugar entregando su salvavidas. Eso sí, ya no mira al río, sino a la Laguna de los Coipos en la Reserva Ecológica. Pero eso es otra historia. Las olas del destino. A esta playa te trajeron. La madera está partida. Ahora es tiempo de tallar. Entérate. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Entre 1870 y 1914, Argentina fue el país que más inmigrantes recibió respecto de la población local y el segundo después de Estados Unidos en números absolutos. Los inmigrantes eran en su mayoría europeos. La población creció 4 veces y media. Pasó de 1.736.800 habitantes en 1869 a 7.885.237 en 1914. Queremos contarle a los oyentes que tenemos un problemita técnico con el mail habitual, con el correo electrónico habitual del programa, y por lo tanto, Graciela, contémosle cuál es la alternativa si se quieren comunicar con nosotros vía mail. argentinatienehistoria@yahoo.com.ar. Tenemos este de emergencia, cuando se cae el nuestro, recurrimos al Yahoo. Reitero, argentinatienehistoria@yahoo.com.ar. Santiago, vos tenías un... Sí, un detallecito que cuenta Balmaceda también que vale la pena rescatar. Luis Viale fue uno de los fundadores del Banco de Italia y Río de la Plata. Uh-huh. En el nombre del banco está el lugar donde nace y donde muere. Ajá. Banco de Italia y Río de la Plata. Y Río, claro. Él nació en Italia, claro, y murió en el Río de la Plata. Fíjate. También fue uno de los fundadores del Hospital Italiano. Claro, Luis, estuvo ahí también. No sé si fue él, alguien hacía ese viaje en el América... cuentan, un poco para reponerse de la tragedia familiar causada por la fiebre amarilla, digamos, porque mató, por vos lo dijiste, 20.000 personas, el 8% de la población de Buenos Aires en ese momento. Sí. Viajaban amarilla. Un par de hermanos que habían fallecido sus padres en la fiebre amarilla, viajaban como para olvidar, si no pasar las fiestas acá, claro, y se murieron los dos también. Claro. Bueno, realmente un cuadro terrible. Se repetirían otros hechos trágicos de buques en el Río de la Plata, ¿no? Sí, en el Río de la Plata hay varios. Inclusive en algunas cartas náuticas se ven las boyas que marcan los barcos hundidos, porque algunos se hundieron en el canal y bueno, sí, tuvieron que... Incluso con muchos pasajeros. Creo que en la década del 80 hubo un hundimiento también. Una tragedia enorme, sí, con muchas, sí, muertes. Sí, no recuerdo bien, pero puede ser. Y sí, con historias así también similares de quien debe quedarse en el barco porque no hay suficientes botes para salvar y quien se despide de... Conozco hasta tragedias personales de gente que... La madre se despidió de la hija, hizo que la hija se fuera en el bote y se quedó en el barco porque no podía, no había lugar en ese bote. Bueno, acá los tripulantes tuvieron una... Inclusive al capitán le hicieron un juicio porque decía que él también no había hecho nada por el salvataje, no. Y al otro capitán también, porque no había visto que se estaba quemando. Es curioso, pero, porque tendrían mecanismos de alerta aún sin radio y todo. Para... Sí, con luces, pero aparentemente no lo vieron. Hay una versión, que es una de las autoras, que dice que en realidad el que le dio el aviso al otro barco estaba en el Cerro Montevideo. Ajá. Era una vigía, un vigía permanente, con un servicio permanente que tenía Uruguay, ajá, de vigía arriba del cerro, y que vio las luces que pedían socorro. Solo él y no los del barco. Solo él y no los del barco, y que él le avisó con luces también al otro barco. Llegó, por supuesto, tardísimo el otro barco. Llegó tarde, pero alcanzó a rescatar. Alcanzó a rescatar gente. Estaba buscando a ver si tú, Marco del Pont, tenía que ver con Marco del Pont, Mercedes. Y lo que encontramos es que todos los Marco del Pont tienen que ver con la misma raíz, que es justamente banqueros que vinieron desde España y que se llaman Marco del Pont. Así que en algún lugar, Viale también, digo, alivió a nuestra hoy presidenta del banco. Sí, claro, sí, sí. A la hoy presidenta. Que además también eran banqueros, es la primera mujer que preside, pero lo interesante es que, digo, ella ya participaba del Plan Fénix y demás, pero además viene de una genealogía de banqueros. Esto, digo, es muy impresionante, un si determinismo uno, histórico. Si uno se pusiera a investigar todo su propio árbol genealógico, vería que uno está de yo casualidad. Lo hace mi hijo y porque es en algún momento pasó algo que, bueno, que fue una casualidad. Todas las familias tienen sagas trágicas, silencios, cosas de las que no se habla. De la enanita no se habla. Sí. Bueno, esta... Mire cómo le hago, Sí. Esta otra es Historia de barcos hundidos, que es el tema de hoy de Argentina tiene historia. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Bueno, seguimos remando en esta historia de barcos hundidos, A los botes, a los botes. Bueno, fueron muchos a lo largo de la historia. Hay todo un sitio en internet que te da una lista de barcos hundidos en el río. Igual de la a mí lo que me impresiona leyendo esto es esa conducta, porque todo lo que indica es que los hombres sean las mujeres y los niños primero, la frase esa típica. En todos los naufragios que pude leer, mientras estaba buscando el que me compete, los hombres se salvaban primero. Y eran súper heroicos algunos que se quedaban a salvar a mujeres. Excepciones. Pero si no, las peleas que se daban en cubierta, vos describiste a cuchillo, pero sí, a los tiros, empujándose unos a otros, arrancándose los salvavidas, excluía a la mujer por un tema de fuerza. Claro. Digo, no era otro más que yo podía arañarte un poco menos que el otro. Claro. Es muy terrible eso. Sí, el vapor América también, de alguna manera, tiene, aunque con anticipación de décadas, tiene la figura del Titanic, es decir, del gran barco que parece poderosísimo y al cual las aguas se lo terminan tragando. Faltaba mucho todavía para la tragedia del Titanic. ¿Sabían que yo estaba por hacer un crucerito la semana que viene? Sí. De un barco. ¿Sabés que lo estamos repensando? Estamos contando historias. De un barco que no vamos a hablar hoy, pero que vale la pena mencionar, de una tragedia, fue el Restaurador Fournier, que desapareció en el Beagle. O en Magallanes, perdón, en el Estrecho de Magallanes. ¿Pero por qué? Se hundió. ¿En ese triángulo que dicen que hay? No, esa es otra historia. ¿Sabés que hay un triángulo? En esa zona. ¿De la Bermuda? No. No, es otra Bermuda. Pero es otra Bermuda. Esto de pantalones largos. Este de pantalones largos porque hace frío en ese lugar que usted dice. Pero esa sí que fue una tragedia que se sintió mucho. Bueno, vamos a seguir contando historias de barcos hundidos, historias de mares agitados y peligrosos en Argentina tiene historia. Ahora llegan las noticias y luego Ana Padovani con sus personajes de Catita y Pepe Arias. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, le voy a contar lo que pasó un 16 de marzo, pero de 1999. Bueno, ¿cómo no la escucho, Catita? Mire, ese día Pepe se usó por primera vez uno de esos teléfonos que sirven para hablar en el cine. ¿Pero qué dice, Catita? En el cine no se puede hablar por teléfono. Ay, pero sí, Pepe. De ahí viene el nombre, teléfono celuloide. No, Catita, está mezclando todo. Es el teléfono celular, no celuloide. Y bueno, pero como ahora los aparatos esos sirven para todo, por ahí usaba el teléfono celuloide para firmar una película, ¿no? Ay, lo que es la tecnología. Mire usted a los jóvenes que usan esos telefonitos y para los que menos los usan es para hablar. Yo he escuchado, Pepe, que hay celuloides que sirven para hacer un bife vuelta y vuelta. Bueno, no creo que se haya llegado a tanto, Catita. Sí, Pepe. El bife vuelta y vuelta se lo quieren dar los padres a los hijos cuando se pasan el día entero meta mandar mensajes con el teléfono celuloide. Y además son peligrosos, porque ese celuloide se puede meter adentro del cerebro y no sabe el daño que pueden hacer. Catita, verdaderamente, me parece muy extraña la efeméride que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana, pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Es el 4 de abril de 1917. El mundo está en guerra. Un buque mercante con bandera argentina navega frente a las Islas Orlingas. Qué feo nombre de las islas, ¿no? Sí, ¿por dónde? Es un dominio británico que está ubicado en el Océano Atlántico a unos 45 kilómetros de la isla de Inglaterra. Bueno, es el buque Monte Protegido, una nave que había zarpado de Buenos Aires 6 meses antes llevando un cargamento de lino contratado por el gobierno holandés con destino a Rotterdam. Es 1917, como dije, estamos en guerra, pero Argentina es país neutral. Y el capitán Hans Telgen y su tripulación son todos noruegos, o sea, también son miembros de un país neutral. De repente nada tiene lógica. El Monte Protegido comienza a hundirse. Fue herido de muerte por un submarino alemán en el área de bloqueo decretado justamente por el imperio, ¿no? El bloqueo había sido reiniciado 2 meses antes como respuesta a la política declarada por Gran Bretaña de listas negras y embargos contra empresas alemanas. No hubo víctimas en la tripulación del barco hundido, pero en Argentina estalló la indignación, un odio. Los alemanes habían violado el principio de la neutralidad. Cuenta Felipe Piña que todavía en 1914 la Argentina era un país importante en el panorama internacional. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, era presidente Victorino de la Plaza, sucesor del fallecido Roque Sáenz Peña, aquel de la ley del voto secreto universal y obligatorio. Victorino de la Plaza había consolidado sus excelentes contactos políticos y comerciales con Gran Bretaña durante los 17 años en que vivió en Londres y optó por declarar neutral a la Argentina. Sostiene Piña que era una neutralidad activa, funcional a los intereses británicos, a los que les convenía una Argentina neutral. ¿Por qué? Los barcos argentinos no podían ser atacados y por lo tanto garantizaban la provisión de alimentos y cuero al Reino Unido. Como diría el primer ministro inglés Lloyd George, la guerra se ganó sobre toneladas de carne y de trigo argentino. Cuando en 1917 hunden al buque Monte Protegido, Irigoyen estaba en los comienzos de su primera presidencia y mantenía la neutralidad argentina por las mismas razones económicas y políticas que habían decidido a De la Plaza. Pero la actitud de Irigoyen será mucho más enérgica que la de De la Plaza, quien había tolerado pasivamente, por ejemplo, el ataque alemán contra un consulado de nuestro país en Bélgica, que incluyó el saqueo del edificio y el fusilamiento del cónsul argentino, y De la Plaza ni mosqueó. El presidente radical, en cambio, dispuso que los barcos alemanes internados en el puerto de Buenos Aires fueran vigilados por guardias armados que seguirían allí varios días hasta que se arregló el conflicto. Y el 22 de abril hizo un reclamo enérgico al gobierno alemán. La nota argentina de Irigoyen concluía diciendo que el gobierno argentino espera que el gobierno imperial alemán acordará la reparación del daño material. No todos los sectores políticos argentinos estaban alineados con la neutralidad de Irigoyen. comenzaron a movilizarse en contra de los sectores pro-aliados. Empezaron una campaña furibunda pidiendo la ruptura de relaciones con Alemania. Y hasta hubo tumultos impulsados por el Comité de la Juventud Pro-Ruptura en el centro de Buenos Aires. Por ejemplo, llegaron a saquear algunos negocios alemanes, el Club Alemán, la Legación y los diarios alemanes. En el Comité Pro-Ruptura se movían jóvenes de la alta sociedad porteña y eran respaldados a su vez por integrantes de las comunidades italiana, francesa e inglesa, que estaban en contra, por supuesto, de Alemania en la guerra, y también por muchos intelectuales que eran aliadófilos. El mismo 22 de abril, una manifestación presidida por dirigentes como Francisco Barroetaveña, que era un radical contra de Irigoyen, alvearista, el socialista Alfredo Palacios y el nacionalista Ricardo Rojas, exigían la ruptura con Alemania. El gobierno alemán contestó el 28 de abril. El gobierno imperial se apresura a asegurar al argentino que está dispuesto a dar la reparación por el daño causado y expresa sus sinceros sentimientos de pesar por la pérdida del buque argentino. Pero dos meses después, otro barco argentino, el Toro, fue hundido por un submarino alemán y el gobierno argentino volvió a protestar. Finalmente, el gobierno imperial aceptó indemnizar a la Argentina. Pero la cosa no terminó ahí, porque hubo un Wikileaks de la época. Ya en la época se filtraban cosas en los medios. La prensa difundió el contenido de unos cables reservados que habían sido redactados por el embajador alemán en Buenos Aires, Karl von Luxburg, donde se sugería a los submarinos germanos que dejen pasar o que hundan directamente sin dejar rastros a los barcos argentinos, Goazú y Orán. Luxburg echaba más leña al fuego. Escribió que el canciller argentino de ese momento, Honorio Pueyrredón, dijo que es un notorio asno y anglófilo. Declaró en sesión secreta del Senado que la Argentina exigiría de Berlín la promesa de no hundir más barcos argentinos o de lo contrario. Si no se comprometían, las relaciones se romperían. Recomiendo rehusar, dijo el embajador alemán. Nuevo escándalo. Para colmo, la entrada de los Estados Unidos en la guerra mete nueva presión aliadófila contra la neutralidad de Irigoyen. Irigoyen se mueve promoviendo una reunión de países latinoamericanos en contra de las presiones norteamericanas, pero Estados Unidos presiona a su vez a los países que empezaban a aceptar reunirse y logra que no tenga éxito esa reunión. Bueno, todo estaba dado para una ruptura de Argentina con Alemania, pero Irigoyen no perdió la calma. Echó al embajador alemán, exigió a Alemania que no banque a su embajador y tampoco cedió a los partidarios de la entrada de Argentina a la guerra. Dijo don Hipólito, Argentina no va a permitir ser conducida a la guerra por Estados Unidos. Irigoyen consiguió de Alemania la promesa de no hundir más barcos argentinos. Alemania se negaba hasta ese momento a comprometerse, porque obvio, como decíamos antes, le favorecía a Gran Bretaña los barcos estos llevando víveres. Se terminó la guerra. Bajaron las tensiones con Estados Unidos y, según cuenta Piña, el desagravio alemán a nuestros símbolos patrios y el pago de la indemnización se hicieron efectivos el 21 de septiembre de 1921 en la base naval de Kiel a bordo del acorazado Hannover frente a representantes de los dos gobiernos. Costó más de un barco, pero la neutralidad argentina frente a las guerras mundiales ya era una política de Estado. El futuro de un país está ligado a su pasado. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Debemos asumir la realidad de que asistimos a un Estado endeudado e ineficiente, un Estado ausente, y que tenemos el deber de refundar, de reconstruirlo entre todos, para que sirva a la gente, para que sea un Estado para la gente. Discurso de asunción presidencial de Fernando de la Rúa, 10 de diciembre de 1999. La historia del príncipe es Mafalda, es una historia, digo, plagada como la de todos los naufragios, de anécdotas varias y demás, pero en esta hay un par de características que digo que lo destacan un poquito del resto. Vamos a contar el relato de acuerdo a una fuente que en su momento recopila los recortes de diarios de Clarín de diferentes épocas, del diario Clarín de diferentes épocas. Conscripto Bernardi, presente. El diario Clarín, en su sección de Información General, página 14, del martes 26 de octubre de 1976, expresó perdón, que se conmemoró el 25 de octubre en Puerto Belgrano el Día del Conscripto Naval. En su transcurso se destacó la labor de los conscriptos. ¿Pero por qué ese día es el Día del Conscripto Naval? Porque la institución puso el 25 de octubre como fecha recordatoria porque un día como ese, en 1927, al naufragar el vapor italiano Príncipe Samafalda, un conscripto argentino, clase 1906, Anacleto Bernardi, posibilitó con su actitud heroica... ¿Qué me decís? No, le estaba aclarando a Varela que ahí ese fue el que se hunde cerca en Brasil. Cerca de Brasil. Perdón. Anacleto Bernardi posibilitó, yo te pregunto porque me parecía que me ibas a decir algo de Bernardi, posibilitó con su actitud heroica salvar muchas vidas a costa de la suya, dice la crónica. En la ceremonia se descubrió un busto del conscripto Bernardi y se guardó un minuto de silencio en homenaje a los conscriptos fallecidos. Te decía esto, digo, en principio el homenaje a un conscripto no es una situación tan común en todos los naufragios que nosotros veníamos recopilando, y menos aún que se haga un día, que el día del conscripto naval tome el de este momento del naufragio. El buque tardó menos de 3 minutos en hundirse. Bernardi, Santoro y otras 9 personas quedaron agarrados a una escala de desembarco durante media hora. Abajo esperan los tiburones. Están a 300 metros del barco Mosela e intentan llegar a nado, única y última perspectiva. Solo llegan Santoro, un extraordinario nadador y de una resistencia física increíble, y el conde italiano vicario Giudici. Los restantes, incluido el héroe de 20 años, el conscripto que quería la vida y renunció a la suya por cumplir con su deber, eran abatidos por los tiburones en una muerte impiedosa y horrible. A ese héroe de verdad, la patria lo evoca con emoción y gratitud. Así consignaba la crónica del diario Clarín en Información General, como ya les dije, página 14 del martes 26 de octubre de 1976. Pero hay una calle, ¿sabes?, Conscripto Bernardi, que lleva también, obviamente, el nombre en homenaje a esta actitud heroica. Es un pasaje que está en la avenida Juan B. Justo, llega hasta la avenida Juan B. Justo, en el barrio de Vélez Sarsfield, entre Floresta y Villaluro. O sea que los del barrio ya saben por qué se llama Bernardi esa callecita pequeña. El suboficial principal Santoro, que era un gran nadador, murió el 23 de octubre de 1977, 2 días antes de que se conmemoraran los 50 años de este célebre naufragio. Una semana después del hundimiento, un enviado del diario argentino La Nación lo había entrevistado a Santoro en Montevideo. Un día antes, dijo Santoro, se dijo a proa y a popa que el buque estaba haciendo agua. Poco momento se había hecho un simulacro de salvamento que no había llegado tampoco a buen puerto. No había buen ánimo entre la gente que estaba en ese momento en la tripulación del Príncipe Samafalda. Y llegó el naufragio. 4 golpes formidables, un mazazo gigantesco en que parecía que habían tomado parte todos los elementos. Se quebró el árbol de una de las hélices y esta se vino hacia atrás en tanto que el trípode giraba hacia la derecha abriendo un rumbo en la popa. Cuenta Santoro, mi primer pensamiento en ese momento fue salvarme. Pero me presenté al comandante y me puse a sus órdenes. Me puse a salvar mujeres y niños. A la hora y media se hundió el buque. Alternativamente nadaba y me aferraba a la borda de una lancha hasta llegar al Mosela. Y termina el conmovedor reportaje publicado en el diario La Nación. Pedí una lancha para ir en busca de Bernardi, a quien había visto hacer prodigios de valor, a bordo y luego en el agua. Se accedió a mi pedido, lo pude ir a buscar, pero ya inútilmente. El reportaje se llama Adiós a un héroe del Príncipe Samafalda, página 10 del lunes 24 de octubre de 1977. La primera nave en llegar para el rescate era la Alena, y la que más náufragos rescata, 536. Te digo, después te voy a contar algunos detalles del barco en sí mismo, porque cuando la compañía que era dueña del buque, es anoticiada del naufragio y le dicen la cantidad de gente que llevaban, dice, no puede ser, no podemos haber subido 1.600 personas. O sea, digo, complicada la situación de los compañeros navieros, claro, porque no tenían idea de cuánta gente iba arriba. Y parece ser que también hubo complicaciones en cuanto a dar los números finales de la gente que viajaba, de la gente rescatada. Digo, 536 rescatados en esta nave holandesa Alena. Hacia la medianoche, el capitán Smulenar decidió poner rumbo hacia Río de Janeiro. Los camarotes estaban ocupados por los náufragos más necesitados. Cuando salió el sol, para asombro de los holandeses, constataron que había ya 536 náufragos a bordo. Es decir, además de los que habían rescatado, habían ido intentando subirse al barco más gente. Tuvieron que apostarse marineros con ametralladoras para contener a aquellos que en un intento desesperado por llegar al puente de mando amenazaban a los demás con revólveres. El contramaestre Van Dosselaer hizo pasar uno por uno a los 536 sobrevivientes de la proa hacia la popa para repartir platos o trozos de cartón que los reemplazaran. Pasaban debajo del puente de mando y cada uno recibió su ración de arroz y salchicha. Los niños recibían papilla con leche. La comida racionada se sirvió dos veces al día. 48 horas después llegaban al Río de Janeiro y no quedaba una sola ración a bordo. Darle de comer a tanta gente fue un problema mayúsculo, pero el mayordomo fue muy eficaz. Tras desembarcar a los náufragos, el Alena siguió viaje hasta Montevideo. Aunque nunca se conocieron las cifras exactas, se calcula que en el naufragio perecieron 386 personas, discriminadas en 107 tripulantes y 338 pasajeros, de un total de 1.255 que iban a bordo, 968 pasajeros y 287 tripulantes. Otros números hablan de entre 1.500 y 1.600 los tripulantes del Principessa. La mayoría de las muertes pudo ser ocasionada porque las personas se rehusaron a dejar el barco italiano, aún sabiendo del peligro que corrían. El temor a arrojarse al mar, por el motivo que fuere, determinó el destino trágico de muchos, porque tenían más temor a los tiburones de la zona que a la muerte segura que las aguardaba arriba del barco. Un recuerdo muy lindo de una señora que se llama Dolly Negrete, de una familia muy importante de la zona norte de la Argentina, de Buenos Aires, de la zona norte de Vicente López. Su padre, un hombre que trajo al mundo, dicen, a más de la mitad de la población de Vicente López. Ella recuerda mucho los viajes que hacía con sus padres y dice, en este último viaje, justamente en este último viaje, De este barco que las familias ricas de Argentina, Uruguay y Brasil elegían para ir a Europa, justamente sus padres no quisieron ir, porque le habían pasado el dato de que el barco estaba un poco obsoleto. Dice, la nave había partido de Génova el 11 de octubre con 1.261 pasajeros. Murieron 429 y mis padres y yo, de casualidad, no formamos parte de ese viaje. Habíamos ido muchísimas veces en el Principessa Mafalda de Buenos Aires o Génova a principios de marzo de 1927. Ya en aquel viaje de ida a Europa, según me contó mi madre, el barco tuvo múltiples contratiempos. Las máquinas solían detenerse imprevistamente y me acuerdo perfectamente que el capitán se vio forzado a hacer una escala en Dakar, África, para reparar varias averías, relata Dolly Negrete en una vieja casona de la zona de Vicente López o de Olivos, levantada en 1904. Mis padres y yo nos detuvimos mucho tiempo en Londres y fue el cónsul argentino quien nos aconsejó no retornar en ese viaje. Y eso nos salvó absolutamente la vida. Y bueno, remata ella diciendo que el Principessa Mafalda fue para ella un lugar de recuerdo de su niñez tan importante como para tener una fiesta que se le organizó allí para cuando cumplía sus 2 añitos, como la fiesta de la reina del Principessa Mafalda, entre sus recuerdos más caros, y que no quiere acordarse del Principessa naufragado, sino de ese, su fiesta de cumpleaños de 2 añitos. A libro abierto, Argentina tiene historia. Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Tenemos mensaje de los oyentes, los escuchamos. Le hablo desde Bahía Blanca. Si hablamos de barcos hundidos, debo recordar, porque tengo un testimonio personal, el Lucho 4 que se hunde entre San Julián y Puerto Deseado en junio de 1952 y del cual no quedó un solo sobreviviente. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Habla Daniel de La Boca. Es exacto lo que dice el periodista. Yo estaba haciendo gimnasia en la costanera el día que se llevaron el monumento de Luis Viale. Habían hecho una explanada para que baje un camión amarillo, y yo vi estupefacto cómo se lo llevaban. Así que es real todo lo que contó el periodista. Muchas gracias. Hola, quería comentar que ayer estuve en la presentación del libro de Santiago, fue muy agradable, y también tuve el gusto de ver a Ana Padovani entre el público. Bueno, quería mandarles un abrazo a los tres y seguir escuchando. Ana de Villa Crespo, cariños. Bueno, Ana, allí estaba. Ana, entonces no. Estamos. Siempre acompañándonos. Hay que decir que Luis Viale finalmente naufragó dos veces. Se lo llevó Cachatore. Se lo llevó puesto Cachatore. Claro, no sé qué hubiera preferido realmente, ¿no? Sí, si esa muerte es terrible en el mar o... Bueno, ¿viste? Cachatore llevándoselo, ese otro es terrible, tiburón. Ese es ignominioso. Vos sabés que algunas de las crónicas, pues, las crónicas sobre el Mafalda son larguísimas, son muy, muy largas, hay mucha historia. ¿Fue cerca de Bahía donde se...? Fue cerca de Bahía, exactamente. Brasil, yo te claro, digo, Bahía, cerca Brasil. Cerca de Bahía, ya te digo exactamente. Bahía. El lugar, la isla Abrolhos. Ajá. Quedan frente a la costa de Brasil, a la altura de la punta de Valeia, que está entre Alcobaza y Marobá, al norte de Vitoria y de Concepción de Abarra. Imagino, o sea, también que eran muchos los argentinos que estaban viajando. Había muchos argentinos, sí. Había muchos brasileros, había muchos italianos. Los marinos que antes mencioné, además, tuvieron condecoraciones tanto argentinas como italianas. Pero algunos, por ejemplo, el jefe del cuarto de máquinas se suicidó en el cuarto de máquinas. Digo, hubo escenas muy terribles, porque además parece ser que había sido una discusión entre la tripulación si estaba el Principesa en condiciones de volver a salir. Cuenta la crónica que ya en el día que embarcaba, el capitán Gulli había manifestado sus dudas acerca del buen resultado en el que estaba operativamente el barco para ir y con tanta gente. ¿Sabés que estaba escuchando tanto la columna de Santiago sobre el vapor América, el hundimiento de la América, como la de Nora sobre el Principesa Mafalda? No se pudo contabilizar el número real de las víctimas y me sugiere, por cosas que dijo Nora misma, que las irregularidades estaban a la orden del día en esos viajes. No declaraban el número de pasajeros. En un viaje corto como el de la América, porque Uruguay era un viaje corto, se podía entender más porque sacaban pasaje arriba del barco, pero en un viaje de Europa, larguísimo, ahí ya Saber que estaban llevando, o sea que la seguridad ya estaba siendo vulnerada, lo cual no hace que no sea difícil pensar que tampoco se ocuparon mucho del mantenimiento. No, mira, dice la crónica, dice que un cronista de sociales intentó comunicarse con la compañía naviera Navigaciones Generales Italiana, a la que pertenecía el Mafalda, y no encontró a nadie por horas. De ahí sale el número de 1600 de esta primera col. No encontró a nadie, hasta que en un momento ubican a este director general Esteban Gras, que estaba ignorante del desastre, durmiendo como el mejor, y dice, no, por favor, usted está diciendo, nosotros no llevamos 1.600, a lo sumo 800. Las cifras oficiales terminaron en 1.261. Bueno, siempre hay un hijo de puta detrás de esos eso, hay que decirlo. Bueno, se nos terminó el programa de hoy sobre los barcos hundidos y vamos a contarles ya cuál es el tema de mañana en Argentina Tiene Historia. La crisis del campo del año 2008. Fue un momento, una especie, dicen los sociólogos, un clivaje, un quiebre. La crisis del campo de 2008. Nos visita el economista Ricardo Aronskin. Mañana entonces, crisis del campo de 2008 en Argentina Tiene Historia. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Gustavo Vergara con Roberto Perfumo y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Chau, chau. Chau. Somos dos barcos que se cruzan en el mar. Uno viene y otro va. O todo lo contrario. Estás un